Y pensar que lo nuestro prometía tanto, y aunque sé que de esta me levanto, no me deja de doler. Pensar en lo que pudo ser ya no será, porque de querer y si quiero, y aunque sé bien que no debo, porque eso es rogar y no se me da. Y aquí la pregunta del millón: ¿quién tuvo la culpa, tú o yo? Hoy sale sobrando, ay, pues no me diste la razón. ¿Y qué se supone debo hacer? Si voy a buscarte o no volver, me quedo sentado, ay, o tal vez tenga que correr. Estoy en la etapa de la negación, no sé si me quieres o de plano no, y me duele un chingo, ay, la pregunta del millón. ¡Ay, ay! ¿Y quién tuvo la culpa, mi reina? ¿Usted o yo? Y puro dos carnales. Y pensar que tal vez esto no era pa' tanto, pero los planes cambiaron tanto que cambiaste también tú. Y duele porque eras mi plus, ya no será, porque de querer y si quiero, y aunque sé bien que no debo, porque eso es rogar y no se me da. Y aquí la pregunta del millón: ¿quién tuvo la culpa, tú o yo? Hoy sale sobrando, ay, pues no me diste la razón. ¿Y qué se supone debo hacer? Si voy a buscarte o no volver, me quedo sentado, ay, o tal vez tenga que correr. Estoy en la etapa de la negación, no sé si me quieres o de plano no, y me duele un chingo, ay, la pregunta del millón.